En el caso de la importación de cemento, hay que tener en cuenta que hay cosas bien feas aquí, ¿eh? El gobierno ha dicho que venga el cemento, cero arancel, que venga el cemento. Pero ¿de dónde viene el cemento? Va a venir de Cemex. ¿Qué es Cemex? Es Cementos Mexicanos. Y Cemex tiene el 60% del mercado doméstico del cemento mexicano. Es una empresa mafiosa, mafiosa, no lo estoy diciendo como adjetivo novelesco, sino como adjetivo prontuarial, mafiosa. La prensa mexicana mil veces ha demostrado que la mafia de Cemex es de una naturaleza sórdida, que incluye golpizas a periodistas, amedrentamientos en los puertos, etcétera. ¿Cuál es el negocio de Cemex? Vender el cemento carísimo en México, gracias a su cuasi monopolio, y venderlo baratísimo en el exterior para crear precios dumping, quebrar a las industrias locales y después subir el precio. Y eso es lo que pretende hacer aquí en el Perú, con la complicidad del gobierno peruano, que claro, piensa que como la globalización es tal, ya no se necesita cemento peruano, que venga el mexicano, que venga el mexicano. Leo, por ejemplo, de una publicación mexicana que se llama infotransportes.com, lo siguiente: el monopolio mexicano Cemex de Lorenzo Zambrano prepara sus baterías contra Cementos Lima de Jaime Rizopatrón Remy, quien realizó una alianza con la norteamericana Drake Cement LLC. La refriega se debe a que Cementos Lima está por instalar una planta en el condado de Yavapai, Arizona, donde Cemex reclama derecho de sangre. Así que en respuesta, Cemex prepara varios buques cisterna para inundar a través del puerto de Pisco o del Callao el mercado de cemento peruano, que ahora controla en 68% Cementos Lima. Obviamente las disparidades son notables. La peruana tiene un valor de mercado de 985 millones de dólares contra Cemex, que vale 23 mil millones de dólares y opera en más de 50 países de América, Europa, Asia y África. Pero la última hazaña de Cemex, bueno, aparte de esto tengo un documento en inglés del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, fecha octubre 26, 2004, que es todo un documento en contra de Cemex, sobre 450 quejas planteadas en el despacho de lo que sería la Secretaría de Comercio, o sea, el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, de la División Antidumping, 450 reclamos en relación al precio dumping de Cemex en el mercado norteamericano. 60% de rebaja, precisamente, para ver si quiebran a las empresas norteamericanas. Pero como los norteamericanos nos obligan a ser tetudos, pero no son tetudos ellos, inmediatamente le han puesto a Cemex un montón de multas y un montón de medidas para arancelarias, y le han obligado a Cemex a portarse bonito. O sea, con los incas te vas a portar mal, pero con nosotros, los que te inventamos, los gringos, a nosotros no. Y les han puesto un montón de cosas, y Cemex ya se está portando mejor en los Estados Unidos. Donde no se porta nada bien Cemex, la nueva hazaña del gobierno aprista, es en su propio país. Y lo último que pasó fue algo impresionante. Los rusos llenaron un navío panameño, el Mary Noor, de 27.000 toneladas, ¿no?, de cemento ruso. El cemento ruso, por mil razones, entre ellas salarios muy pobres, es muy barato. Además, Rusia tiene cemento para regalar. Bueno, llegó entonces la nave panameña Mary Noor a México con 27.000 toneladas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando se enteró Cemex de que estas 27.000 toneladas iban a venderse $15 por debajo del costo de Cemex, no la dejaron desembarcar. Punto, se acabó. Hubo huelga en los puertos, después hubo inspecciones, después vino no sé qué, los aseguradores, etcétera. ¿Saben cuánto tiempo se quedó la nave Mary Noor? Un año, y no pudo desembarcar. Un año, y no pudo desembarcar. Cuando pudo desembarcar, le cayó encima inspección sanitaria diciendo que el cemento ya no estaba bien. Y eso es Cemex, ¿ah? Eso es Cemex, la empresa que ahora viene a hacerse con el mercado peruano. Así de sencillo, así de sencillo. Leo, por ejemplo, de la periodista Gabriela Hernández, de México: Cementos Mexicanos, Cemex, reconocida como la tercera cementera del mundo, ha recurrido a intimidaciones, hostigamiento, espionaje, persecución política, abuso de autoridad, tráfico de influencias y demandas de todo tipo para impedir el desembarco y comercialización de 27.000 toneladas de cemento ruso que transporta el buque Mary Noor, varado en el puerto de Altamira desde el 25 de julio del año pasado. Así de sencillo. Cemex vende la tonelada de cemento en los Estados Unidos en $80. La han obligado a subir el precio. Pero en México la vende entre 120 y 140 dólares la tonelada. Y claro, gana lo que sea en plata. Para que ustedes tengan una idea, en Alemania la tonelada de cemento vale 47 dólares. Cemex la vende en México en $120. Eso es, pues, la distorsionada, deformada, mafiosa economía que en algunos aspectos sufre México, un gran país que padece fatalmente la incurable corrupción que impuso desde hace muchos años el PRI y que continúa imponiendo ahora como legítimo sucesor el PAN, el Partido de Acción Nacional, ese que tanto le gusta a nuestro gran novelista Mario Vargas Llosa. ¡Pan y libertad! Eso es. Se viene el 29 de octubre, ya, ahorita, la huelga general indefinida convocada por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú. Y la cosa es muy sencilla. ¿Por qué se viene la huelga de los cocaleros indefinida y ojalá que sin violencia? Ojalá que sin violencia, repito, porque el gobierno sigue incumpliendo todos los tratos, todos los diálogos, todos los pactos, todas las promesas de cultivos alternativos, etcétera, etcétera, y lo único que hace es fumigar, arrancar cocales y reprimir. Y bueno, frente a gente que vive del cultivo de la coca, en muchos casos para vendérsela a Enaco, cosa legítima, entonces el asunto se ve muy feo. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Enfrentarse a los cocaleros y qué? ¿Producir algún tipo de evento sangriento para demostrar que el narcotráfico y los cocaleros son una sola entidad, son un sinónimo? Y hacerle caso entonces a la política de la embajada norteamericana, que está exigiendo más y más en torno a la descocalización, ¿sí? Porque eso es cierto, la embajada norteamericana está presionando mucho para que el Cora siga sacando cocales a la violenta, no importa cómo, indiscriminadamente, no importa cómo, condenando muchas veces al hambre a los campesinos que viven de eso. Sí, pues, viven de eso. ¿Y qué quieren que hagan? ¿Que se mueran? ¿Que se vuelvan guerrilleros? ¿Que vengan a Lima a asaltar? ¿Qué quieren? Denles una alternativa decente, fomenten el cultivo alternativo y ahí hablaremos de una solución pacífica. Gloria está matando a la ganadería lechera del Perú. La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, AGALEP, pone en conocimiento de la opinión pública a través de los medios de comunicación en general que el miércoles 24 de octubre a las 10 de la mañana los ganaderos lecheros del Perú realizarán una asamblea nacional extraordinaria con la finalidad de establecer la plataforma de lucha contra el abuso de posición de dominio de la empresa Gloria. Para tal efecto, estamos convocando a una conferencia de prensa a las 12:30 en las oficinas de Agalep para dar a conocer los resultados y las acciones de lucha frente a este atropello cometido contra los productores nacionales por Gloria S.A., Sociedad Anónima. Hora de la conferencia, a las 12:30, el lugar, Girón Pumacagua, 877, oficina 306, Jesús María. Gloria sigue pagando desde hace 10 años 85 centavos por litro de leche. Y se acabó. Y como es el que compra, y nadie más, entonces puede imponer ese precio. Los ganaderos le han dicho, nuestros insumos han aumentado, nuestros costos generales han aumentado, ha habido una inflación real y además una subyacente. Muy bien, no me da la gana, no me da la gana de pagarte más. Yo te pago 85 centavos porque puedo, ya está, listo. Y anda a quejarte donde tu mamá. Y bueno, se va a quejar donde su mamá, porque viene ahora una movilización en donde la mamita de los dueños de Leche Gloria va a ser muy mentada. Efectivamente, se van a quejar donde la mamá, pero la de otros. Porque así suceden las cosas, pues, en el Perú. Fatalmente.